Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Pues venga, vamos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo Charlemos de Paradigma Radio en el estudio Félix Ortega. Y esta tarde va a ser un Charlemos diferente porque vamos a hablar de un tema que, aunque está de moda, pero habitualmente no lo hemos hablado aquí, ¿no? Y queríamos tocar este asunto porque creemos que en los tiempos que estamos viviendo creemos que es necesario. Y para ello tenemos aquí a una mujer inquieta que la vida le ha llevado a descubrir otra forma, ¿no? Otra forma de entender la vida. Es profesora de inglés con una dilatada formación y un gran recorrido docente. Aunque llega un momento difícil en que se producen pérdidas personales, laborales, y que eso le lleva a plantearse el camino del propio autoconocimiento y de la sanación. De ello se acerca al mundo del yoga y hacia la inteligencia emocional. Y les hablo de Inma Carmona Membrive, que es neuroeducadora, coach, especializada en combinar mindfulness, que son palabras que me cuestan, mindfulness, e inteligencia emocional con el aprendizaje de idiomas, ¿no? Qué curioso. Buenas tardes, Inma. Hola, buenas ¿cómo estás? Tardes. Arrímate un poquito ahí al micro. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí abierta una nueva experiencia. Ah, qué bien, eso siempre es bueno. ¿Cómo se combina esto de la inteligencia emocional, neuroeducadora, coach, combinar mindfulness, que me cuesta mind, ¿no? Mind. Mira. Como se le dice en español, es la atención plena. Magnífica palabra, atención plena, que me va a ahorrar de decir esa palabreja que me cuesta mucho. E inteligencia emocional con el aprendizaje de idioma. ¿Cómo se combina eso? Bueno, digamos que cualquier interés puede ser útil a la hora de aprender idiomas. Por supuesto, no es la forma tradicional. Digamos que mi objetivo es dirigirme a personas que ya tienen un cierto nivel de inglés y quieren hacer algo diferente. Uh-huh. Así que bueno, yo siempre he animado a mis alumnos, sobre todo aquellos que les costaba el inglés, que no les gustaba, que lo hacía por una motivación extrínseca, tengo que estudiarlo, tengo que, para conseguir el grado necesito tener el B1, pues siempre he dicho que una forma de motivarse con el idioma era buscar los propios intereses y buscar textos, audios relacionados con sus propios intereses. Pues esto un poco igual. La verdad que llegar, o sea, con una licenciatura de filología inglesa, ¿no? Sí. Con un recorrido docente y docente amplio. ¿Tiene que pasar algo en la vida para coger otro camino o tiene que aparecer algo en ti que te dice que hay que ir por otro sitio? Sin duda, aunque también es verdad que yo a la hora de elegir carrera dudé entre la psicología y la filología inglesa. Es decir, yo ya tenía un interés por la psicología, pero digamos que fue en un momento dado de la vida, pues eso, que hubo pérdida, cambios en mi vida y que yo me vi, sí, tenía un buen currículum, tenía muy buen nivel de inglés, pero no tenía herramientas para afrontar esos cambios y esas pérdidas. Y porque hay un momento en la vida, como hablábamos en la previa, ¿no?, que decías, bueno, ¿por qué me han enseñado, no sé, una serie de cosas, pero no me han enseñado qué tengo que hacer en un momento determinado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no nos enseñan eso, Inma? Gran pregunta. Gran pregunta. Oh. Yo estoy soñando con que la educación, hombre, ya empieza a oírse el tema de la inteligencia emocional, de la gestión emocional, el mindfulness está entrando poquito a poco también, que en realidad es un entrenamiento de la mente, porque tenemos todos claro que hay que hacer deporte, pero no tenemos claro que la mente hay que entrenarla también. De hecho, me decías que había países ya que tenían esto como una asignatura, ¿no? Sí. Bueno, no sé si como una asignatura. En el mundo anglosajón, que es donde han hecho las investigaciones, porque esto se ha puesto de moda, porque ha llegado la ciencia a demostrar los beneficios, pues, por ejemplo, en el Parlamento Británico los parlamentarios lo practican. Aquí también deberían. Deberían, por ley, está ya en el sistema educativo, en la sanidad. La empresa, pues por ejemplo, empresas como Google lleva años practicándolo, ¿no? Sí, porque eso debería de estar incluso vinculado a la psicología industrial o de recursos humanos, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que se nos olvida que para todo en la vida usamos la mente. Vaya, así es. Entonces, pues a un niño desde pequeñitos, ¿cuántas veces hemos oído en el colegio? Presta atención, presta atención. Sí, pero tú no le estás enseñando a los niños a prestar atención, que es de lo que se trata la práctica de mindfulness. Uh-huh. Y perdona que te he cortado antes, me decías que tú habías llegado por una crisis personal. Una crisis personal, sí, ¿no? Una crisis personal. ¿Y te ayudó? Todo me ayudó, por supuesto. Bueno, el yoga fue un descubrimiento, le he sido fiel desde entonces, yo he seguido practicando yoga. El tema de la meditación, yo empecé ahí, pero luego he ido y he venido con ella hasta hace unos 4 años que llegué a la conclusión de que si yo quería transformar, lo que yo quería transformar era mi reactividad, mi forma de reaccionar ante personas y situaciones en la vida, que yo me daba cuenta que desde la cabeza no lo conseguía solamente, era un trabajo mucho más integral y que tenía que ser un entrenamiento, digamos. Entonces ahí fue donde yo dije, quiero que esto forme parte de mi vida. ¿Y en qué te ayudó eso? Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, que es lo que estoy viviendo ahora, ¿vale? Digamos que en la época de crisis, las cosas que a mí me daban miedo son las que ahora tengo encima de la mesa. En aquel momento no estaban sucediendo, pero mi mente las estaba imaginando y previendo, porque tenemos esa capacidad de imaginar, y normalmente la mente, que tiene un profundo sesgo negativo, se va siempre a lo peor que puede suceder. Entonces, pues llegado este momento vital, el de ahora, aquello que tanto me preocupaba ha sucedido, y sin embargo yo no he vuelto a caer ahí. Entonces, eso me dice que mi mente ha cambiado, mi cerebro ha cambiado, y lo tengo claro, o sea, lo he estudiado también. Lo he estudiado, quiero decir, que he visto las investigaciones, he visto cómo cambia y de qué manera, y es que yo lo percibo en mí, porque no quiere decir que yo no deje de ser reactiva, ni que yo sigo sintiendo miedo, soy humana, a ver, las emociones, somos humanas, las vamos a seguir sintiendo siempre, ¿no? Y el enfado, pero no me quedo atascada en ella, salgo mucho antes de ahí. Entonces eso es la resiliencia de la que tanto se habla, ¿no? La vida implica dolor, y nadie se va a librar de ese dolor, ¿no? Todo el mundo vamos a sufrir pérdidas, decepciones, frustraciones. Estar vivo y humano en este mundo va a implicar eso. Pero hay una diferencia entre eso y el sufrimiento, que es cuando uno se queda atascado ahí y se queda atascado con la mente, rumiando sistemáticamente. Y en estos momentos de pandemia, donde hay gente que, bueno, pues tiene crisis laborales, hay muchas personas que están en ERTE y seguramente ampliarán el ERTE, hay muchas personas que tenían un trabajo, a lo mejor, por ejemplo tú, ¿no?, en este caso. 16 años. Y 16 ya, años ya no. Y fíjate, ¿no? Pues en esas situaciones, ¿cómo puede el pensamiento activo ayudar a que esas personas, porque llega un momento que cuando pasas una crisis laboral y personal o laboral, ¿no? No encuentras salida, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Decías entrenar la mente. Uh-huh. Pero no quiero que a lo mejor luego haremos alguna práctica, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se puede mejorar la situación de esas personas? Lo que ocurre es que ante estas situaciones de reto, la mente se bloquea. El miedo hace que se bloquee la mente y deja el oxígeno, la sangre, la glucosa. Bueno, la sangre deja de regar el cerebro. La parte frontal, que es la que nos distingue de los animales y es la que nos permite ver opciones, mantener una mente lúcida, la creatividad, eso se bloquea. Entonces, las opciones están, pero no podemos verlas. Entonces, hace falta trabajar eso para evitar entrar en ese estado de bloqueo mental, de miedo, que es el miedo te paraliza. Entonces, ¿y por qué está tan de moda? Bueno, pues porque la ciencia ha llegado a... Porque fíjate, hablabas de cosas físicas, o sea, el miedo produce daño físico, ¿no? Totalmente, bueno, y el estrés. Porque a fin de cuentas el estrés normalmente viene causado por un estado de miedo continuo, o sea, esa ansiedad que es tan común hoy en día, que es el miedo a no dar la talla, el miedo a no llegar, el miedo a que no me da tiempo, es miedo, ¿no? Y la ira, que es la otra emoción potente que también nos bloquea, ¿no? Claro. En un momento dado. Perdóname, ¿por qué se ha puesto de moda? Ah, porque se ha puesto de moda, vale. Pues nada, esto porque ha habido una serie de investigadores en Estados Unidos que empezaron a hacer estos estudios con programas, normalmente son programas de 8 semanas, un entrenamiento de 8 semanas en el que practicas 6 semanas, 6 días de los 7 días de la semana, ¿no? Y entonces empezaron a observar los beneficios que hay detrás. Se han hecho miles de estudios ahora, o sea, ahora a diario salen un montón de ellos. En aquel momento John Kabat-Zinn fue el pionero y él lo que hizo, él que ya era practicante de yoga y de meditación y viendo los beneficios que había tenido para él, decidió ponerlo en práctica con sus pacientes. Él estudiaba el sistema inmunológico, entonces vio que mejoraba el sistema inmunológico. Bueno, él lo que estudiaba era el impacto del estrés en el sistema inmunológico. Que en la situación en la que estamos hoy, hombre, fíjate, el estrés y el miedo hace que el sistema inmunológico se debilite. Ya ves, en la situación que estamos ahora mismo, baja el sistema inmunológico y ¿qué hacemos, no? Totalmente. Pero sin, aún así, en este mismo momento hay miedo a perder el trabajo, miedo a volver a un confinamiento, miedo a contagiarse del virus. Hay muchos miedos, ¿no? Sí. Y es necesario entonces practicar ese pensamiento activo. Las enfermedades, que te hago muchas preguntas a la vez porque me las hago sí, en mi mente. Pero no es un pensamiento activo, precisamente es una práctica en la que aprendemos a relacionarnos con los pensamientos de una forma diferente, con los pensamientos y con las emociones. No es dejar la mente en blanco, que eso es un gran mito que existe y que hace mucho daño a la práctica, porque cualquiera que prueba la primera vez tira la toalla en 0,2 y dice, mi mente, claro, en el momento que tú te paras a observar qué pasa en tu mente, te das cuenta que es la loca de la casa, la mente no para. Entonces, y no se trata de eso, se trata de darme cuenta de que estoy pensando y dejar pasar ese pensamiento en lugar de quedarme enganchada en él. Es como que uno se desapega un poco de todo eso, de todo el ruido mental. Entonces, realmente de lo que se trata es de hacer espacios de silencio en la mente. Tan necesario, además. Muy necesario. Tenemos 60.000 pensamientos al día, la mayoría repetitivo y muy negativo. Tenemos un sesgo. El cerebro humano ha evolucionado para nuestra supervivencia. Realmente lo que le interesa, esto se lo escuché a Elsa Punset la primera vez, a nuestro cerebro le interesa nuestra supervivencia, no nuestra felicidad. y para la supervivencia lo negativo es más importante que lo positivo. Entonces, por eso está continuamente escaneando el entorno para ver qué va mal, qué puede ir mal, si no lo imagina que puede ir mal, ¿no? Y ponernos ya en marcha para solucionar y prepararnos para... Pero claro, resulta, el otro día escuché a una psiquiatra, Marían Rojas Estapé, decir que se han hecho estudios y que el 93% de las cosas que imaginamos que van a pasar no ocurren. 93% de nuestras preocupaciones no van a suceder. Fíjate. Entonces, hay que entrenar la atención. Esto es, es para darme cuenta de qué estoy pensando. Un amigo que dice, cuando un niño está corriendo y le dicen, no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer, y el niño se cae, porque le estás diciendo que te vas a caer, pero si el niño corre es libre y se cae, pues se caerá, pero a lo mejor no se cae, pero si ya le estás diciendo, no corras, no corras. Sí. Este amigo también tiene una vida interior y a veces, bueno, pues comenta esas pequeñitas cosas, detalles que no nos damos cuenta en la vida diaria, pero que si tú estás pensando constantemente en algo, al final ocurrirá o no, pero te estás haciendo mucho daño. Obsesionando. Claro. Digamos que la mente no distingue entre lo que es real y no es real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estamos obsesionados con algo, con una preocupación, el cuerpo está activándose, el sistema nervioso simpático, que es el del estrés, se está activando, sea verdad o no sea verdad, esté ocurriendo o no esté ocurriendo eso. Entonces, en realidad no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, hay que parar eso, aprender a pararlo. Aunque ya me has dicho alguna cosa, ¿qué beneficios tiene practicar el mindfulness? Estaba antes diciéndote que este médico, Jon Kabat-Zinn, bueno, lo que él se centró en la cuestión del sistema inmune, ¿no? Pero luego llegaron otros y vieron que sirve para la prevención de las depresiones. No es una práctica que se recomiende justo cuando uno está en una depresión, pero es casi tan efectiva en su prevención como la medicación que se suele tomar. Luego, por ejemplo, las cosas que a mí me han impactado, ¿no? El radar del miedo en el cerebro es la amígdala. No la amígdala que tenemos en la garganta, sino está a ambos lados de las orejas, digamos. Y ese es el radar del miedo. Está continuamente oteando el horizonte a ver qué puede ir mal, los problemas y tal, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Con la práctica regular de la atención plena, la amígdala disminuye de tamaño, con lo cual se hace menos reactiva. Y el hipocampo, que es el que la controla, ahí crecen las células, se produce neurogénesis, con lo cual controla mejor a la amígdala. Entonces, de ahí viene que hay menos reactividad. Luego, los hemisferios derecho e izquierdo se interrelacionan mejor. El hemisferio izquierdo es el racional, el que va viendo las cosas una detrás de otra. El hemisferio derecho es más el creativo, el holístico, el que toma una perspectiva más amplia. Con lo cual, ¿qué pasa? Nos volvemos más inteligentes. La capacidad de tomar perspectiva. Y aumenta la creatividad. Claro. Y hay, por ejemplo, una enfermedad que viene a consecuencia de una situación emocional, ¿no? ¿En mindfulness puede trabajar eso? No sé. ¿Pero estamos hablando de alguna enfermedad concreta? Sí, no sé. Por ejemplo, dicen, la espalda están las emociones, ¿no? Bueno, pues tú tienes un problema en la espalda de tensiones, de problemas, ¿no? Esqueléticos incluso. Vale. A ver. ¿Puede tratar el mindfulness esa enfermedad tratando lo emocional? A ver, puede tratarlo en el siguiente sentido. El mindfulness, otra de las cosas que hace es que te lleva a tener mucha conciencia corporal, porque se trabaja mucho, digamos que se observan tres cosas, las sensaciones físicas, las emociones y los pensamientos, ¿vale? Cuando hay prácticas de mindfulness formales e informales, las formales serían las meditativas, las que tú miras para adentro, ¿vale? Estoy hablando de estas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú continuamente estás chequeando durante la práctica tu cuerpo y estás soltándolo, soltándolo. ¿Por qué llegamos a tener dolores de espalda, de hombro, de cuello? El estrés hace que tú no estás en contacto con tu cuerpo. Parece que el cuerpo lo tenemos nada más que para transportar la cabeza. No estamos en contacto con él. Entonces, no nos estamos dando cuenta de que tenemos una pequeña tensión aquí o allí. Y seguimos contrayendo. Porque el estrés lo que hace es que la sangre se vaya a las extremidades, como si tuviéramos que atacar o correr, ¿vale? Entonces, eso mantenido en el tiempo te va a llevar a problemas, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que tú seas más consciente en tu día a día y vayas soltando los músculos, ¿sí? Porque no es una práctica solamente para sentarme 10 minutos o 20 minutos o media hora o una hora, no. Se trata de incorporarla en el día a día, de yo hacer parada para chequear cómo estoy. Me paro, respiro y de la misma manera que todos cuando, en fin, con las personas que queremos, tenemos un momento para mandarles un mensaje y preguntar cómo están. Esta práctica es para tratarnos bien a nosotros mismos, darnos respiros en el día a día, decir, voy a parar un momento y voy a ver cómo estoy por dentro. Es una práctica de cuidado hacia uno mismo, realmente un acto de amor hacia uno mismo. Y además siempre decimos, hay que empezar por uno mismo y a quererse a uno mismo, a valorarse a uno mismo para poder irradiar y poder estar, apoyar y estar para los demás, ¿no? Sí. Esta práctica también ayuda, ¿no? Claro. Totalmente. Fíjate que dicen que no hay ninguna práctica mala o mal hecha, digamos. Porque en el momento que yo me siento a prestar atención a lo que está ocurriendo dentro de mí, eso ya estoy practicando, ¿vale? Aunque tenga 1000 pensamientos. Porque claro, la gente se sienta pensando que es una relajación. No es una relajación. Realmente, la relajación suele venir por el hecho de que al intentar concentrarte y focalizar tu atención en algo, hay menos pensamiento y la mente se va calmando. Y eso es lo que trae la relajación, ¿vale? Pero no es el objetivo. El objetivo en realidad es ver qué está pasando dentro de mí. Y entonces te dicen, da igual que tú te sientes y tu mente esté loca ese día y no pare. Y se vaya continuamente, no pasa nada. Para entrenar el músculo de atención se trata de volverla una y otra vez. Trabajando. Sin embargo, como tú te fustigues porque no lo estás haciendo bien, te estés autoexigiendo, te riñas o le riñas a tu mente, eso sí que no es una práctica correcta. Siempre te dice, hay que tratarte con amabilidad. Y dentro de todas estas prácticas, me imagino que andará muchas personas, ¿no? ¿Hay personas que no están preparadas haciendo este tipo de prácticas? O en general... como está de moda, lo digo porque al estar de moda, él está de moda también porque ve que puede dar resultados, puede llevar a que personas lleven esto a la práctica sin tener los conocimientos y la experiencia. Claro, bueno, siempre tener un buen maestro es positivo, sin duda, ¿no? O informarse, yo animo a la gente a que lea mucho, porque a mí lo que me ha llegado al compromiso con la práctica ha sido saber todo lo que hay detrás, ¿no? Y animo mucho a que se lea. Los occidentales somos muy racionales y queremos saber para qué estoy haciendo esto, que en principio parece tan tonto, ¿no? De sentarme aquí a respirar y observar mis pensamientos, ¿no? Que parece no hacer nada. Yo no lo recomiendo, pues eso, a las personas que estén en plena depresión o en un momento de agitación muy grande mental, ¿no? Porque observar eso te puede crear más frustración todavía, ¿no? Y luego también es verdad que las personas que son muy inquietas, hay prácticas de mindfulness informales como son el paseo meditativo, una clase de yoga es una clase de mindfulness en movimiento, sin duda, ¿no? Tú puedes cocinar con atención plena. Es un entrenamiento, es poner todos tus sentidos en lo que estás haciendo y darte cuenta de que la mente se está yendo a otro sitio, tú la vuelves a traer, pues estás cortando verdura. Sientes el cuchillo en tu mano, observas el color, observas el corte, si das un paseo por... Tú puedes irte a dar un paseo en el parque, pero tirarte la hora que estés allí con la mente en otro sitio. No, estoy pendiente de los olores, de los colores, de los sonidos. Entonces, hay distintas prácticas y, de hecho, lo que se suele hacer en clase es hacer prácticas distintas para que cada uno coja aquella que le vaya mejor. A su necesidad. Sí. Yo, por ejemplo, tiendo en primavera y en verano a... Primero, que tengo un cuerpo inquieto. Yo digo que mi cuerpo tiene movimiento, lo ha tenido desde niña, ¿no? Entonces, para mí el reto de estar quieta es grande, ¿no? Por eso el yoga me viene muy bien. Pero pues intento hacer otras prácticas diferentes en esa época del año, ¿no? Ahora ya sí que ahora el invierno, el otoño y el invierno sí que indican, sí, invitan más a la introspección, ¿no? Y a la quietud. Y entonces, bien, ahí cada uno tiene que encontrar lo que le sirve. Y hay una cuestión con esta práctica, para no pronunciarla, que es cuánto tiempo hay que hacerlo, cómo tiempo, no sé si en días, o es beneficioso hacerlo muy a menudo, o es recomendable hacerlo de otra forma. Yo te pregunto, ¿el ejercicio físico cuánto se necesita practicar? Pues de casi a diario, ¿no? Cuanto más mejor, ¿vale? Sí. Entonces, sin duda, los beneficios, cuanto más practiques, más vas a notar los beneficios. Sostienes más e inviertes más en ello, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que han mostrado las investigaciones, porque claro, el desarrollo... O sea, yo creo que esto está teniendo impacto, claro, en el momento que la tecnología desarrollada se puede ver dentro del cerebro, claro, es que se ve qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, han visto que realmente después de 8 semanas practicando, ya digo, durante 6 días de esos 7, ya se ven cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Fíjate. Y bastante duraderos después. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Te dicen que empieces con poquito, se trata de crear un hábito que no es fácil de crear. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, que la gente no piense que no, pues porque la mente se aburre, la mente no quiere sentarse, se va a inventar mil cosas antes de que tú te sientes, Entonces, realmente tienes que estar comprometido y proponértelo y crear un hábito de ello, ¿no? Pero se empieza con poquito y luego vas alargándolo. Entonces, yo te puedo decir que la gente que tengo en clase, y precisamente la semana pasada, ellos empezaron en el confinamiento, les pregunté, oye, ¿qué observáis ya? Bueno, pues que efectivamente no se quedan tan atascados en problemas, que las reacciones emocionales duran menos. Otra cosa que hace esta práctica, te ayuda a saborear más los momentos. ¿Por qué? Tenemos una parte en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Es lo que comúnmente llamamos el piloto automático. Esa red está activa el 47% del tiempo. ¿Qué significa eso? Que andamos, que la mitad de nuestra vida nos la pasamos en piloto automático. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en piloto automático? No como, no saboreo los alimentos. Estoy con una persona... Y yo puedo estar, mi cara está mirándola, pero mi cabeza está totalmente en otro sitio. Estoy dando un paseo y no me estoy enterando absolutamente de nada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú aprendes a prestar atención, aprendes a saborear las cosas. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Bueno, pues lo que estaba diciendo Inma Carmona es que hay que practicar la mente para disfrutar de todo lo que está a nuestro alrededor, y que hay veces que vamos en piloto automático y no nos damos cuenta. A mí me llama mucho la atención cuando voy conduciendo en carretera y he visto que estaba aquí y que he llegado aquí a otro punto y no he sido consciente. ¿Cómo he llegado yo conduciendo aquí si yo no he sido consciente? Efectivamente. Eso parece que le ocurre a bastante gente. Sí. Claro, hemos automatizado el conducir, como tantas otras cosas. Sí, a lo mejor para mí son segundos, pero claro, en el vehículo pueden ser 2 o 3 kilómetros, ¿no? Sí. Y me llama muchísimo la atención que me ocurra eso, y ahora lo he entendido cuando me lo has explicado. Sí, digamos que la red neuronal por defecto tiene la función de ahorrarnos energía. Porque tú imagínate que todas las cosas que tenemos automatizadas en el día a día, pues a levantarnos, acostarnos, vestirnos, asearnos, si tuviéramos cada acción, pensarla como cuando aprendimos a conducir, imagínate el desgaste de energía que eso sería, ¿vale? Entonces, tenemos un cerebro que lo que quiere a toda costa ahorrarnos energía. Por eso, emprender cualquier cosa nueva le da tanta pereza a la mente, es como, uf, en esto tengo que invertir energía y yo no la tengo. En realidad se activan las redes del dolor en la mente para que no hagamos esa actividad. Estoy leyendo aquí de nuevo, neuroeducadora, ¿qué es? Cuéntanos cada cosita para que las personas que nos escuchen sepan. Vale, ¿qué es lo que hago yo en las clases? Eso. Pues un poco lo que estoy haciendo ahora. Que es lo que a mí me ha ayudado en esta práctica, lo he dicho antes, el saber por qué estoy practicando de esta manera. Entonces yo en las clases lo que explico es cómo funciona el cerebro, qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Para que haya una conciencia detrás de eso, de qué es lo que estamos trabajando. Y creo que hay mucho desconocimiento de cómo funciona la mente, ni siquiera a nivel básico. Y eso nos trae problemas, porque ¿qué es lo que ocurre cuando tú aprendes lo básico de cómo funciona tu mente y tu cerebro? Te das cuenta de que es cómo funciona la mente humana. Un poco quita ese, es que soy yo, es que yo soy muy obsesiva, es que yo, la ansiedad no la... No, es que es una tendencia del cerebro humano, o la negatividad, por ejemplo, ¿no? Entonces... Y, por ejemplo, en tus clases son distintos niveles, distintas clases. ¿Cómo organiza? ¿Cada persona necesita lo mismo? A ver, yo lo que hago es cuando empieza un grupo nuevo o una persona nueva, suelo tener una entrevista personal con ella. Bueno, normalmente lo estoy haciendo virtualmente porque ahora con el COVID lo estoy haciendo virtual, ¿no? Entonces le explico las bases de lo que vamos a hacer y... Intento que haya como grupos de iniciación, pero ya una vez que llevan, ¿qué te digo yo?, un mes y medio, tú puedes seguir porque las prácticas yo voy cambiándolas para trabajar distintas cosas. Pues el domingo, por ejemplo, vamos a tratar la gestión emocional, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que hace el mindfulness para tratar las emociones como la ira o el miedo? ¿Sabe? Entonces que cualquier persona puede acoplarse a cualquiera de las clases. Y cuando hablas de coach mindfulness, especializada en mindfulness, ¿qué significa? Coach es un acompañante, ¿vale? En un proceso. Digamos que una persona tiene un objetivo. Imagínate alguien que quiere, bueno, que quiere aprobar unas oposiciones, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ¿con qué tiene que estudiar? Se va a encontrar con un montón de obstáculos, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hace un coach? Acompaña a esa persona en la consecución de objetivos. Y yo lo que hago es usar las técnicas de mindfulness, diseñarlas o elegirlas para que trabaje lo que necesita en cada momento del proceso. Sí, también, por ejemplo, puedes tener grupos de estudiantes de segundo de bachillerato. Totalmente. Que se van a enfrentar a último de curso en selectividad. O sea, que también trabajas con gente joven, ¿no? Bueno, como te he dicho, estoy en proceso de reinvención ahora mismo. Sí, o sea, sí. Es una aspiración que tengo. No ha ocurrido todavía, pero... Sí. Ojalá y ocurra. Porque... Va a ocurrir. Ojalá que ocurra. ¿Sabes una cosa? Es que ese desconocimiento que tenemos de la mente y el cómo funciona hace que las personas no se den cuenta de que la parte emocional es más importante que la parte racional. Es decir, yo puedo estudiar como un loco para un examen, pero si yo no sé gestionar el estrés, mis emociones, si yo no tengo una mente calmada y el miedo, muy difícilmente voy a hacer bien ese examen. De hecho, hay estudiantes que llegan, están estudiando mucho, mucho, estudian muchísimo, más que nadie, llegan al examen, bloqueo, mente en blanco, ¿no? Claro, ocurre eso, ¿no? Claro, efectivamente. El miedo a enfrentarse a algo, el miedo... ¿Sabes qué es tan importante trabajar una cosa como trabajar la otra? Pero no... Yo porque tengo que practicar esto ya mismo. Sí, ya lo estoy todo. Yo te invito a que pruebes una clase, igual que le invito, a todo el mundo. Sí, ya verás cómo sí, que la necesito seguro. Nos viene muy bien a todos, sin duda. Y en ese momento que tú empiezas una clase, por ejemplo, estamos pensando en que es un futuro, con un chico joven o una chica joven, que antes de llegar a la clase tendrá que haber una información, porque nadie llega a una clase sin estar informado de lo que es el mindfulness. Claro, por eso digo que primero suelo tener una conversación con la privada, persona para... Claro. Para explicar qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a trabajar. Claro. ¿Vale? Y yo, al principio de cada sesión, explico efectivamente qué es lo que vamos a hacer también. Entonces, incluso aunque, ¿qué te digo yo? Que tú dijeras, venga, que voy a probar tu clase del domingo. Sí. ¿Sabes? Yo al principio de esa clase voy a explicar. Sí, Inma, dime. Voy a explicar qué son las emociones, cómo funcionan en el cuerpo, la propuesta que hace el mindfulness. O sea, que cuando hagamos la práctica, tú ya sabes qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? No necesitas tener mucho conocimiento anterior de esto. En cualquier caso, siempre recomiendo libros. O claro. Mando yo a los alumnos, mando dos vídeos que a ti te los mandé. Eso, Uh-huh. Uno sobre la neuroplasticidad cerebral. Uh-huh. ¿Vale? La práctica de mindfulness... abre la mente al aprendizaje. A ver, la concentración es fundamental, ¿no? Sí, y la claro. atención. Sí, claro. No se puede aprender nada si uno no se concentra y centra la atención de alguna manera. Entonces, eso hace como que el cerebro se abra al aprendizaje. ¿Vale? Y si alguna persona que está ahí detrás del hilo escuchándonos quiere ponerse en contacto contigo para o bien para hablar contigo o bien para hacer alguna práctica. Sí, para probar. ¿Dónde tiene que ir o algún correo, algún contacto? Sí, bueno, de momento como estoy en proceso de reinvención, todavía no tengo la web, pero eso llegará. Llegará. Pero sí que voy a dar mi número de teléfono y un email para que se pongan en contacto. ¿Cuál es el email? El email es Macu Carmona. Todo junto y con C, @hotmail.com. Perfecto. Lo repito, macucarmona, @hotmail.com. Y el número de teléfono es 679-346-790. Repito, 679-346-790. Puedes mandarme un WhatsApp. Y yo me pongo en contacto contigo y ya digo, puedes probar una clase, ver si te gusta. Eso sí, solo funciono con la plataforma Zoom. Entonces, bueno, tienen que tener la aplicación en el móvil o... Claro, porque ahora lo haces todo online, ¿no? Ahora... Sí, todo esto ha surgido... Bueno, a ver, yo el curso de Mindfulness lo había dado antes he sido voluntaria del Teléfono de la Esperanza muchos años y empecé dándolo allí. He dado también clases en centros de yoga, he hecho talleres, pero en realidad ha sido ahora cuando ha llegado el confinamiento, todo empezó con los amigos. Oye, venga, vamos a hacer una sesión. Los amigos fueron trayendo amigos y, qué bien. Y bueno, estoy pues esto tiene que crecer, Inma. Sí, además, yo me necesario. Hice la promesa a mí misma que de sí. que iba, fíjate, hubo una cumbre de mindfulness hace, no sé por qué el tiempo pasa muy rápido, 3-4 años, fue una chica australiana, que durante un mes fue entrevistando a los grandes del mindfulness en Occidente, ¿vale? Porque estamos hablando de una técnica milenaria. Estoy hablando de los investigadores. ¿Esta técnica oriental? Es una, sí, viene de Oriente. Viene de Oriente. Pues eso, los grandes investigadores, que fue donde yo me quedé sorprendida y me entró muchísimo la curiosidad de saber más, ¿no? La neurociencia que hay detrás del mindfulness. Pues esta chica repetía siempre en todas las presentaciones, ¿no?, que el mindfulness tiene la capacidad de transformar el mundo persona a persona, de dentro a fuera. Y ella había hecho su misión de vida el que se extendiera. Y yo un poco cogí también el testigo y fue una promesa que me hice a mí misma. Porque de algún modo es hacer la vida mejor para ti, para las demás personas, ¿no? Y la persona que hace la práctica y practica la mente a menudo, ¿es mejor persona? Uy, yo no me atrevería a decir que es mejor persona, digamos. No lo sé, porque dices que trabaja emociones, la ira. ¿Puede ser mejor persona o no? ¿Lo afirmarías? Uy, es que me parece muy categórico decir que alguien es buena persona o no buena persona porque practique esto. Vamos a dejarlo con que, a ver, en el momento que una persona es capaz de gestionar emociones tan potentes como el miedo o la ira, digamos que eso va a influir positivamente en su entorno. Pues con eso, yo lo dejo muy ahí, bien. Lo dejo ahí. Genial. Y dime. Sí, bueno, me gustaría añadir una cosa, ¿vale? Porque como todas las cosas que se ponen de moda, no quiero que la gente piense que esto es como una pastillita que uno se toma y ya, ¿vale? No es una cosa rápida, pues igual, ¿eh? Si alguien quiere correr una maratón y no ha corrido nunca, pues va a tener que empezar andando rápido y poquito a poquito. Vale, pues igual, vale, esto requiere un tiempo, no es inmediato, hay que tener paciencia, pero bueno, yo puedo decir que funciona. Muy bien. ¿Y ya tienes precio para cada sesión o todavía tienes que determinar los grupos? Vale, me está diciendo Inma que tiene que determinar los grupos todavía, sí. Y en función de eso, pues muy bien. Bueno, Inma me dijo si quieres decir algo más y si no pasamos a probar a hacer una pequeñita práctica de muestra para aquellas personas que nos escuchan. Pues bueno, si quieres decir algo más. No, sencillamente que yo animo a las personas a que prueben, que por probar no se pierde nada, ¿no? Y también que se informen, que por ejemplo, hay alguien que yo siempre recomiendo, tiene un libro sobre el mindfulness. Además, a mí me sorprendió saber que lleva 40 años practicándolo, porque es alguien que considero maestro. Es Mario Alonso Puig, que es un médico del aparato digestivo, que bueno, dejó de ejercer la profesión de médico para dedicarse a las conferencias y a escribir, ¿no? Y a mí me ha enseñado muchísimo sobre la mente y el cerebro, el que más. Entonces él tiene un libro que se llama... ¿Lo consideras como tu maestro? Totalmente, ¿no? Totalmente. Tiene un libro que se llama Date un respiro, donde explica qué es lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Y tiene un montón de charlas al respecto. O sea, si ponen mindfulness, Mario Alonso Puig, pueden ver las charlas. Y es que sencillamente cuando escuchas a un médico decirte lo que te dice, un médico muy puesto en todo esto, a mí no me caben muchas dudas, sinceramente. Entonces, que se informen y que prueben. Claro. Sería mi... Estupendo. Bueno, ¿y cómo comenzamos una práctica aquí en este estudio Félix Ortega en Paradigma Radio? Pues, ¿la quieres hacer conmigo? Sí, yo lo voy a intentar. ¿Vale? No, fíjate. Yo lo voy a intentar contigo. No hay ningún objetivo al que llegar, ¿eh? Eso es lo primero. Vamos a soltar el que yo quiero llegar a ningún sitio. No se trata de dejar la mente en blanco, se trata de observar qué es lo que hay aquí. ¿Eh? Voy a prestar atención a mi mundo interior ahora mismo, vale. A ver qué pasa dentro de mí. Me quito los auriculares, Adri. Uy, ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me llegan los pies al suelo. ¿No? Se supone... Bájatela un poquito la silla si puedes. A ver, ¿no? Sí, Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Venga. Pues, bueno, si nuestros oyentes quieren hacer la práctica con nosotros, pues pueden sentarse en una silla. Las piernas tienen que estar descruzadas, ambos pies posados en el suelo. Y lo más importante siempre es que la espalda esté recta. ¿Por qué? Porque eso, bueno, y los hombros bajos y un poquito echados hacia atrás, para abrir el pecho y que realmente el aire nos llegue a los pulmones. Entonces vamos a empezar haciendo tres respiraciones profundas y conscientes. ¿Qué significa consciente? Voy a seguir con mi atención ese flujo cuando entra por mi cuerpo y cuando sale. Puedo ir imaginando que con cada exhalación mi cuerpo se va soltando. Se van soltando mis hombros, mis brazos, mis manos. Y ahora vas a focalizar tu atención en sentir tu cuerpo y su peso sobre el asiento que te sostiene. Nota tu cuerpo como un todo. Y percibe los puntos de contacto de tu cuerpo con el asiento. ¿Qué sensaciones percibes ahí? Vamos a seguir explorando el tacto. Puedes percibir las partes de tu cuerpo que están cubiertas de ropa y distinguirlas de aquellas que no lo están. Seguramente tu mente se vaya detrás de ruidos, pensamientos, y que de lo que se trata es de darte cuenta de que eso ha sucedido y con amabilidad redirigirla de nuevo a tu cuerpo. Sin reñirte, sin pelearte con ella. Vamos a afinar un poquito más la atención. Mira a ver si puedes percibir el roce del aire en tu piel. O quizá no puedas percibirlo, no lo fuerces, solo observa lo que ya hay, lo que ya puedes percibir. No te esfuerces, no se trata de hacer nada, solo de sentir lo que ya hay. Vamos a abrirnos también al sentido del oído. Vamos a abrirnos a los sonidos que nos llegan desde el exterior del lugar donde nos encontramos. No los busques, sencillamente deja que lleguen a ti y no los evalúes. Entreno en dejar la cháchara mental y sencillamente sentir, percibir. Y desde la sala donde te encuentras, ¿Qué sonidos llegan hacia ti? O quizá el silencio. Solo date cuenta. ¿Desde tu interior llega algún sonido? Quizá al tragar, quizá las tripas, o no, o al silencio absoluto dentro de tu cuerpo. Con una atención amable y curiosa, observa cómo está tu cuerpo. Percibe las sensaciones que hay en él, sin evaluarlos, sin juzgarlos, sin pretender que sean de otra manera diferente. Quizá notes un pinchazo en un hombro. Quizá notes las manos pesadas. Quizá tengas un pie dormido, cosquilleo en algún sitio. Observa, solo observa qué pasa dentro de ti. ¿Tu mente cómo está en este momento? ¿Sigue muy agitada, saltando de pensamiento en pensamiento, del pasado al futuro? ¿O quizá está un poco más tranquila que al principio? No pretendas cambiarlo, solo date cuenta. Por último, de igual manera que le preguntarías a un ser querido cómo está, con una atención interesada y amable, puedes preguntarte a ti mismo, a ti misma, usando tu nombre, ¿cómo estoy en este momento? ¿Cómo me encuentro? Y mira a ver si puedes etiquetar la emoción que predomina en ti en este momento. ¿Me siento en calma? ¿Me siento agitada? ¿Frustrada? ¿Enfadada? ¿Esperanzada? Y si no percibes nada, ninguna emoción, sencillamente date cuenta de ello. Para terminar, vuelve a hacer 3 respiraciones y al exhalar, imagina que vas a soltar cualquier tensión mental, física o emocional que pueda haber en ti en este momento. Hazlo con esa conciencia. Inhalo, me oxigeno y al exhalar, suelto todo lo que no me sirve en este momento. Y poquito a poquito, escuchando tu cuerpo, en contacto con él, permítele que cambie de postura, que se estire. Dale lo que necesita en este momento. Y cuando te sientas preparada, preparado, ve abriendo los ojos y volviendo. Uf, madre mía. ¿Qué ha pasado? La verdad que esto eres la primera vez que lo hacemos en radio, aquí en Paradigma Radio. Me cuesta hasta hablar ahora. Eso es buena señal. Y bueno, pues deberíamos de repetir. Pégate al hablar, Inma, al micrófono. Yo encantada. Hay que repetir porque... Bueno, yo he hecho yoga ahora desde el confinamiento, no hago, y tengo alguna herramienta ahí que me ayuda, aparte de ti, por supuesto, ¿no, Inma? Pero es maravilloso. Muchas gracias, Inma. De nada, a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Terminar así este charlemos aquí, Adri, no sé si se ha dormido o ha seguido, ¿no? Así también la ha seguido. También ha seguido, estupendo. Qué bien, ¿no? Marcharnos así de bien, ¿no? Yo encantada, vamos, si os ha servido. Inma tiene ahora mismo una expresión de sonriente, de felicidad, de alegría. Me gusta. La verdad es que es algo que me gusta, que me apasiona y bueno, lo considero un lujo el poder facilitarlo. Yo no me considero profesora, yo estoy en el mismo camino. Pero me resulta bonito y me está resultando muy gratificante lo que las personas me devuelven. Pues qué bien. Pues nada, Inma Carmona, nos volveremos a ver seguro por aquí o en otro espacio, en otro lugar. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde y haber acabado así, ha sido maravilloso, vamos. Bueno, pues nos vemos en otro charlemos, que seguramente será un tema totalmente distinto, pero a lo mejor repetimos con Inma. Así es que muchas gracias a todas las personas que estáis allí al otro lado y nos vemos muy pronto. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.